Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola a todos, bienvenidos a un programa muy especial. Especialísimo, es nuestro primer programa en directo de Perdidos en Melma. Por favor, un aplauso muy grande. Y quiero presentar a nuestra compañera que está al final de la mesa, Nevesu, por favor. Hola, muy buenas. Bueno, yo voy a presentar aquí al mejor dedicador de programas, Kibou. Y al azote de los spoilers, el señor Santi Alón. Muchas gracias. No sé si se oye bien. Se le escucha bien a todos. Aquí poco. No pasa nada, podemos seguir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy vamos a hablar de nuestras series de la infancia. De la infancia. Que es un... ¡Sí! ¡Ahora! ¡Madre mía, madre mía! Ahora sí te escucha bien. Vale. Es un tema muy recurrente entre los podcasts de ahora. Y bueno, vamos a ir al sumario y a ver qué tenemos. No te mates, tranquilo. Bueno, ¿y en el programa de hoy qué tenemos hoy? Pues hoy, como he dicho, vamos a hablar de las series de nuestra infancia. ¿O no? ¿O no? Veo que hay elementos que quieren que no hablemos de... La nostalgia es muy mala. Ahora. De una forma muy rápida, que solo tenemos una horita y estamos acostumbrados a hacer programas mucho más largos. Rollo la órbita de Endor. La órbita de Endor. Luego, Nevesu, nuestra científica, nos va a explicar algo en la enciclociencia. Ya lo veréis. Sorpresa. No lo sabemos bien. Y luego tenemos un Tú también opinas, live edition. Los que habéis estado escribiendo aquí papelitos, habéis dicho, estos locos que quieren. Que hoy en lugar de tweets, hoy tenemos... Papeles. Papelitos escritos a mano por la gente que está aquí. Y entre ellos vamos a sortear una taza, ya lo veremos. ¡Ajá! ¡La taza! Sirve para beber, para todo, sirve para todo, para todo lo que queráis. Pero antes, Kibou, ¿a quién le dedicas el programa? Uy, la cosa estaba chunga hoy. Pues ya que estamos en Tres Cantos y en la Chulapoz, y en junio, en mes de las flores, muy importante el mes de las flores, había pensado en dedicarle el programa a los podcasts en general. Pero estaba en casa escribiendo y me entró a la prisión y dije, joder, va a ser muy difícil porque aquí hay un montón de podcasters muy buenos y no voy a poder ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces dije, joder, porque tengo que hacer una dedicatoria tan buena que la órbita de Endor me dedique por lo menos un especial de 4 horas de la dedicatoria que haga. Entonces dije, no voy a ser capaz de hacerlo. Y me entró la presión. La presión. Entonces dije, pues voy a dedicarle el programa a la presión. La presión. De esos momentos que tenemos nosotros tensos. La presión como algo físico. La presión. Esos momentos de tensión cuando estás de público en Splash y vas al tarfalete. Madre mía. Esa tensión. Y dices, joder, vas al tarfalete y me voy a poner hasta, vamos. Pero bueno. Y por ejemplo, otro tipo de presión es cuando estás en el supermercado. Estás ahí tú solito haciendo la compra. Ves que viene la compra hacia ti y tienes que guardar la compra. Y tú ves que viene. Y el cajero o la el cajera cajero. No hay dolor, no pay. No pay, no gain. Entonces lo que tienes que hacer, tienes que pensar, ¿qué hago? ¿Pago primero, guardo las cosas o miro también mal a la señora que está al lado también? ¿La miro mal también? Eso es una presión que, ojo, ¿eh? Otra presión que había, que la he contado en otro programa, es cuando iba al peluquero de pequeño. Al peluquero de Melmac. Había un señor que te cortaba el pelo, evidentemente en la peluquería. Y cuando te cortaba por detrás, te enseñaba un espejito para ver cómo te lo cortaba. Entonces el señor iba con un espejo, pero detrás había una señora desnuda de interview. Entonces tú estabas con la presión de decir, por favor, que no me lo haga por quinta vez, que ya me lo sé. La primera me reí. La segunda ya, cuando vi a Maribel Verdú, ya dije, joder, ya... ya cambia la portada ya, por cambia favor. La foto. Cambia la foto. Otro tipo de presión será en el... cuando hay un apocalipsis zombie. Qué presión, ¿no? Vivir un apocalipsis zombie. ¿Qué haríais ahí vosotros? Yo, de todo lo... O sea, lo que no hacen en Fear the Walking Dead... lo contrario. Lo contrario, lo que hacen en... No, vivir en una granja, no. No. Las granjas son muy malas. Y otro momento de presión cuando era pequeño, por ejemplo, era cuando jugaba al Sonic de Master System, los niveles del agua. Y te quedabas sin aire. Los niveles del agua, que te quedabas sin aire, que había una burbujita, y entonces había una cuenta atrás. Y la música se aceleraba poco a poco. Y se aceleraba poco a poco, y eso era horrible. Eso era presión. Eso era presión. Además, la música era como, vas a morir... Y no puedes evitarlo, vas a morir. Pero bueno, y otro ya. Yo, como vengo del ámbito DJ, cuando estabas ahí buscando una canción, estabas hablando una y no encontrabas la que venía a continuación, eso era horrible. O sea, eso era una presión ya, bueno, no sabes qué poner, te venías poniendo bachata o vamos ahí, esa peña loca. Y terminabas poniendo lo primero que ponías. Pero bueno, entonces. Seguía con la presión y dije, joder, me está entrando presión de pensar en la presión. Locura, ¿no? Entonces dije, joder, ¿qué persona mejor que me ayuda a mejorar la presión y ser mejor persona, ¿no? Que para superar la presión. Entonces, finalmente dije, pues se le voy a dedicar el programa a mi novia, Silvia, que está ahí, que es la que me ayuda a superar la presión. Un aplauso para ella. Yo iba a decir que para superar la presión podías... Imaginarte a la gente desnuda, pero si está tu novia, no, ya no. ¡Bravo! Ya terminó. Y ya está. Ya terminó. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Cuéntanos cosas. ¿Qué quieres que te cuente? Ahora vamos a empezar ya con las series. A hablar de las series, a ver si el DJ puede poner la música adecuada. A ver si adivinéis la canción, ¿eh? Tenéis que adivinarla. Vale. No le metamos presión, debe ser. No, por favor. Pues se ha quedado buen día, ¿no? Esto es científico todo. Vamos, Santi, tú puedes, sin presión. Mira, hablando de presión, ¿eh? Venga, venga, quien se la sepa. El que no se la sepa, chico. El mundo cambió. No estés cantando, estoy obsesionada, ¿eh? Qué pocos millennials hay aquí. Muy pocos. La media de la vida es más alta de lo que pensaba. Ahora. Venga, esos millennials. Pues efectivamente. Ole. Vamos a hablar de Hostal Royal Manzanares. Hostal Royal Manzanares Fit, médico de familia. Madre mía, eso sería una seriaza, ¿eh? Bueno, Nevesu, esta es tu serie, pláyate. Bueno, cuéntanos. Voy a hablar, obviamente, de Digimon. Os voy a hablar de Digimon, pero de la 1, de la buena. Las demás, no aceptéis imitaciones, chicos. Las demás son caca. ¿Hay más de una? Hay todas. Vale. Todas las que te imagines. Porque hicieron Digimon 1, Digimon 2... Digimon El Retorno. Digimon Frontier, Digimon 3... Digimon and Knuckles. Digimon 4K. Digimon and Friends. HD. HD 4K. ¿De qué va Digimon? Bueno, deciros que es una serie del año 2000... Tiene 17 añazos ya. Siéntete viejo. 17 añazos. ¿Quién dijo siéntete pena? Libre de ser viejo. Total. ¿De qué va Digimon? La historia se centra en 7 niños de Japón que son transportados al mundo digital donde van a conocer a sus compañeros Digimon. En ese momento tienen que encontrar una manera de regresar a Japón. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa? Solo una. ¿Los niños se conocían antes de ir a DigiWorld? Que recuerde, no. Algunos sí. ¿A DigiWorld? Pero algunos sí porque son hermanos, pero los que no son hermanos me parece que no. El mundo digital, DigiWorld. Claro, ya, DigiWorld. Ojo, ¿eh? DigiWorld. Total, que están ahí en el mundo de los Digimon y tienen que volver a Japón, por lo obvio. A Japón, no puede ser Cuenca. No. Ojalá volver a Cuenca. Digimon Cuenca. Digimon Cuenca. Total, los Digimon les dicen que están en la isla File, isla archivo. Así va a tener todo relación siempre con ordenadores, constantemente. Muy millennial. Sí, y que en esa isla solamente viven Digimon, que son monstruos digitales. Digital Monster, Digimon, Es como los Pokémon. Nunca lo habrías pensado. Pero regular. Es que a mí se me mezclan. Es como los Pokémon, la diferencia es que los Pokémon solo saben decir su nombre y los Digimon saben hablar perfectamente. ¿Quién es el Pikachu de los Digimon? Agumon. Agumon. No tiene gancho. No. Agumon, no me mola el nombre. Total, mientras están allí, se dan cuenta, se tienen que enfrentar a Digimons que son malos, que parece ser que están infectados por lo que se llama ruedas negras, lo que hace que altere su comportamiento. Que es como un virus. Sí, más o menos. Le tienes que poner el pendrive con el antivirus. El barrotes. Exactamente. El virus barrotes. Bien. Y realmente poco más puedo decir porque luego pasan cosas. Hombre, pues, nada de spoiler. Claro. ¿Spoiler? Porque es en plan, ¿quién ha puesto esas ruedas ahí? O sea, y que, porque eso lo ha tenido que poner alguien. Un mago. Aquí en el pendrive, ¿quién la ha metido chungo? Aquí hay un fallo en el guión que pone, ¿la habéis visto? Y es que no. No. Yo no la he visto. Yo tampoco. Capítulos sueltos. Bueno, de hecho, lo único que sé de Digimon es Garurumon, porque lo dicen en Ali G, una película Ali G. Es verdad. Dicen Garurumon, y es mi única relación con Digimon. Ya está. Y ya. Es una, y bonita, ya. Es una bonita historia, a ver si sale la peli. Wow. Ya. Sí. Yo la recomiendo la primera siempre. O sea, las demás ya, si te gusta, verlas. Pero para empezar en el mundillo, con verla uno te vale. Entonces, la serie que a ti te recuerda tu infancia es esta, Digimon. Sí, porque me acuerdo de correr muy rápido, o sea, salir muy rápido del cole, porque la echaban a la hora de comer. Nunca has corrido tan rápido. Y era en plan, si llego antes que mi padre, puedo ver Digimon, si no me toca ver las noticias. Era, o ver Digimon o las noticias. Digimon. Claro. Pues vale, muy bien, gran serie. ¿Y tu Digimon favorito cuál era? Patamón. ¿Cómo? Patamón. Yeah. Todo tiene que terminar en mon. Sí, de hecho todos acaban en mon. Ramón. Jamón. Claro. Jamón. Jabón. Mi Digimon favorito, jamón. Vamos a por la siguiente, que ya después de esto ya el nivel. Sí, ya yo creo que la siguiente la va a conocer más la gente. Yo creo que sí. Sí. Me da en la nariz que sí. Esta la habrá cantado. Venga, más. Pues vamos a darle. Venga, DJ, que no se diga. Venga ahí, dale. Hola, ¡Vamos, a buscar con ahínco la bola dragón! ¡Sin duda será! ¡Vale! Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora. Esta la conocen más. Sí, parece que sí. Está la gente dormida. ¿Qué pasa ahí? La siesta. ¿Qué pasa? Acabamos de comer. Un aplauso para Bola de Dragón. ¡Venga, por favor! ¡Referente! Y, o sea, a mí lo que me extraña es que no os hayáis levantado después de escuchar esto y hayáis ido a por la bola de dragón, que aquí en Tres Cantos está lleno de bolas de dragón. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de bola de dragón? Que no sepáis ya. Se empezó a emitir en Japón allá por el 1986. Total, nada. Yo no había nacido. Ella no había nacido. Ay, no había nacido. Qué triste todo ahora mismo. Aunque el manga es de 1981, que todavía no habían nacido, pero ni cigoto ya. O sea, ya no eran ni... ni pensamiento. Pero en Madrid, aquí en Madrid, la vimos en Telemadrid en 1991. Los que más tardamos de España. No te lo perdonaré jamás, Carmena. Es culpa tuya de que no la serie llegó tan tarde aquí a Madrid. Pero bueno, pues Dragon Ball narra la historia de Goku, que tiene que ir a por las bolas de dragón, porque su abuelo tiene una y se encuentra con la señorita Bulma. y juntos deciden recorrer el mundo en busca de la bola de dragón. Y es una historia muy simple, pero muy buena. Hay Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Petacetas, Dragon Ball GT. Dragon Ball Super está ahora. Super. ¿Has visto algo de Dragon Ball Super? No. Joder, me ha contado, quiero, porque yo tampoco. O sea, he visto que está animado regular. Quiero mantener mi infancia bien. Quiero mantener mi infancia feliz, no quiero ver Dragon Ball Super. Claro, yo tengo miedo de verla por eso, por si la veo y empiezo a odiar. Y te trauma. No la veáis. Me traumo. No la veáis. Es como con el remake de Cheers de Telecinco. No quieres que tu corazón sufra. Es verdad que hubo un remake de Cheers. Pero eso ya para otro chulapo. Eso es otro día, por favor. Y nada, la habéis visto, ¿no? Imagino. Tú Nevesu en HD, ¿no? Porque ya. Que levante la mano quien no ha visto Dragon Ball. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Fuera de aquí. Bienvenidos al mundo. A por las bolas. Iros a por las bolas de dragón, por favor. Bueno. Tengo que decir mi personaje favorito. Sí. Goku. ¡Qué simple! ¡Madre mía! ¡Menudo pose! Bueno, podría decir Krilin. Bueno, para terminar ya Bola de Dragón, os voy a pedir un favor. Yo tengo un personaje preferido. Ah, por favor, dímelo. Yo iba a decir Yamcha. Ese es el mío. Yamcha. Pero mentiría, sería no. ¿Yamcha? Es Krilin. Oh. ¿Y el tuyo, Nevesu? Yo iba a decir Yamcha también, pero voy a decir mejor Buu. ¡Buu! Bueno, Buu está muy bien. Sí. Comía Buu yo igual que. Os voy a pedir un último favor, por favor. A toda la gente que está aquí, ahora mismo levantar las manos, como hacía Goku, por favor. Vamos a llevar toda nuestra energía al señor Mariano Rajoy para que por fin aprenda a hablar. ¡Por favor, un aplauso! Dale por la siguiente. Gracias, Mariano, por tanto. Puede ser la canción más cursi y la mejor, sí. Y la que menos del mundo no tiene potencia. Lo digo en general. Ah, vale. Bien. Háblanos de Rambo pues, medio. Esto era Rambo medio. Yo vi Rambo en Antena 3. Ojo. Alrededor de 1993. Wow. Vale, contaba yo con 10 añitos. 10 añitos. Pero yo tenía 3. En Japón, madre mía. En Japón se empezó a ver en el 89. O sea, nos llegó ya tarde aquí. Después que Goku. Y el manga es del 87. Ranma va de que, a ver cómo lo explico. Durante un entrenamiento en China, Genma y su hijo Ranma, en ese momento es hijo Ranma, Sao Tome, caen dentro de unos estanques encantados. Y en esos estanques, cuando alguien cae, toma la forma física de lo que se haya ahogado en ese charco. Poco creepy eso, ¿no? Sí. Poco creepy. Sí. Y toma la forma de ese bicho cuando le caiga agua fría a partir de ese momento. ¿Vale? Y la maldición se revierte cuando se moja con agua caliente. Vaya jarana. Vaya jaleo. En Asturias eso todo el día lloviendo. Gemma, el padre, cae en un lago en el que se murió un panda. Entonces el padre se convierte en panda. Y Ranma se cayó en el lago de la muchacha pelirroja. Entonces se convierte en una muchacha pelirroja cada vez que se moja. Y todo esto es muy maravilloso, porque cuando regresan a Japón, se establecen en el dojo de un antiguo amigo de Genma, el panda, ¿vale? Que es Sunten, ¿no? Y Genma y Sun, cuando eran más jóvenes, habían acordado que sus hijos se iban a casar. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, sí. Lo voy explicando bien. Tu serie, tus normas. Entonces, Sun tiene tres hijas adolescentes, que son Kasumi, Nabiki y Akane. Y Jamón. Y Jamón. Garurumon. Y a Akane, que es la que más mala leche tiene, la prometen con Ranma. Porque como tiene la misma edad y tal. Entonces, a partir de ese momento, ellos se niegan y ahí ya empieza lo que es la serie. Y te voy a hacer una pregunta trampa. Sorpréndeme. ¿En qué charca te hubiera gustado caer? Hostias. Sabía que era buena esa. en la del caballo. ¿El caballo? ¿Hay una con un caballo? Hay una con un caballo. ¿Quieres ser un caballo? ¿En serio? ¿Y por qué no? ¿Y Rafa, por qué no? ¿Por qué no? ¿Un mesosaurio? Y, el mosasauro. En la charca del mosasauro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y habéis visto Ranma? Sí. ¿No has visto Ranma? En Telemadrid también. ¿En Telemadrid? En Antena 3. Ah, bueno, en Antena 3. Yo la he visto en general. ¿Y cuál era tu personaje preferido de Ranma? Voy a decir Ranma. Porque no te acuerdas de otro, ¿sabes? No, el que se convertía en cerdito. Ryoga. Sí. Spoiler. Ryoga. Ese molaba mucho porque se convertía en cerdito y luego aparte se perdía siempre. Iba a buscar a Kane, que estaba enamorada de Kane, y siempre se perdía. Era maravilloso. Vaya por Dios. Mi favorito era Japosai, que era el abuelo de uno muy bajito que tenía muy mala hostia. Ese era mi favorito. Y ya está. ¿Te sentías identificado con el personaje? Sí, porque me siento viejo. Ya desde pequeño me he sentido viejo. Pues nada, ¿y ahora qué? Hablando de viejos, sí. Cuéntanos. Os voy a... Dale ahí a la música. Dale. El DJ hoy no está. Bueno, vete introduciendo. Sí. Yo dejo que metas ahí... Vete introduciendo el tema. Sí, vamos a hablar un poquillo hoy de ciencia también. Y os voy a explicar, ya que hablamos de viejos, ¿por qué nos hacemos viejos? La gran pregunta. Bueno. Sí, hombre, es una de ellas. Dale, sin miedo. Venga. Total. Mucha gente dice que hacerse viejo es un estado mental. Lo siento, tengo una mala noticia. Hacerse viejo es un hecho fisiológico. Vaya. Yo tengo una taza que dice lo contrario. ¿De Mr. Wonderful? Sí. No le hagas caso a ese señor. No, ese señor es malo. Es mentira. Mala gente. Total, en primer lugar, ¿qué diríais que es hacerse viejo? Oxidarse. Pensar que he visto Dragon Ball hace 25 años. Eso para mí es hacerse viejo. Sí. Bueno. ¿25 años ya? No sé, he dicho 25 por no venir más abajo. En el año 1992. Qué gran año. La expo. Mi comunión. Tu comunión. Qué gran año el 92, joder. Madre mía. Total, podemos definir envejecimiento como la acumulación de daños en nuestro cuerpo a lo largo del tiempo. De daños físicos, se entiende. En este caso, como dice Santi, la oxidación del cuerpo. Pero la oxidación. La oxidación. ¿Nos oxidamos? ¿En serio? Sí. Metafóricamente. Y lo dice tan fríamente, ¿sabes? Te oxida. ¿Por qué te crees que la mayoría de cosas que son buenas para la salud son antioxidantes? ¿Pero eso es por ducharnos tanto? No, hombre, no. Ah, vale, digo, a lo mejor te duchas el tanto. El agua buena, ducha. Oxidas. Vale, buen consejo. Chicos, ducharos. Por favor, chicos, ducharos. No os oxidéis. Bueno, se sabe que existe una relación entre la edad de un individuo y la capacidad de división de sus células. En los años 80 se relaciona esta senescencia celular, estos cambios que producen las células al paso del tiempo. Iba a preguntar ya. Háblanos en castellano, por favor. Sí, a ver, la senescencia son los cambios que tiene el propio cuerpo con el paso del tiempo. Entonces, esta senescencia se relacionó con el acortamiento de los telómeros. ¿Los quién? ¿Cómo? Las palabrotas fuertes. Los telómeros. Los telómeros. ¿Y eso qué es? Bueno, a ver, vosotros sabéis... Los telómeros son los que cantan antes los de antes de los Rolling. Exacto, los telómeros. Vosotros sabéis que nuestro ADN está empaquetado en cromosomas. En plan, nosotros tenemos 46 cromosomas... No sé si todos. No, sí, hombre, sí. No me paro a contarlo, pero puede que sí. Sí, sí. Arriba, abajo, 46. Bueno. Total, estos cromosomas, en los extremos, tienen una secuencia de ADN que protege... El ADN bueno, el esencial, el que nos hace que nosotros seamos nosotros. ¿Hay ADN malo? No malo, pero que ¿Cómo no el colesterol? No. ¿Bueno y malo? Depende. ¿El gen que te produce que tengas pelo en las orejas lo consideras un gen malo? Yo sí. En el invierno, en el invierno no. Mi novia no. En el invierno a mí me viene bien tener pelillos en las orejas. Hombre, va bien. Total. Eso, que nuestro ADN tiene como unos capuchones en los extremos de los cromosomas, también de ADN, que lo van a proteger. ¿Y esos son? Esos capuchones son los telómeros. Sí. Necesitamos esta protección porque durante la división celular se van a perder fragmentos de ADN. ¿qué fragmentos se van a perder? Los de los telómeros, lo de los capuchones. Porque es mejor perder los capuchones que perder el ADN esencial. Nunca, no sé si es bueno perder un capuchón en algún momento. Hombre, mejor perder el capuchón del boli que el boli, ¿no? Bueno, vale, sí. Sí, eso es así. Sí, que aquí no, no, vamos sí. a perder los altavoces, pero el capuchón lo tenemos aquí. Eso claro. es importante. Total. Está todas, está tenemos, todas. Tenemos los telómeros en su sitio. Venga. Claro, entonces, tras cada división, los telómeros se van a ir haciendo cada vez más pequeños. Y van a llegar a una longitud crítica que hace que una nueva división ponga en peligro el ADN esencial, nuestro ADN del cuerpo. Entonces se pone la célula se pone en estado de alarma, en plan Mayday, por favor, dejad de dividiros, ya está bien. Me hago viejo. Y dice la célula, señal. Iniciemos protocolo la muerte celular. ¡Oh! Eso ya da mal rollo. Directamente. Eso ya da mal rollo. Total, se nos muere la célula esa, porque ya está vale. vieja y se muere. ¿Qué ocurre también? A ver, resulta que nuestro cuerpo tiene una enzima que se llama telomerasa. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una proteína que hace cosas. Algo en tu cuerpo que hace cosas. Hace cosas. Maravilloso. Es que hay de muchos tipos. En este caso, la telomerasa, su función va a ser reparar los telómeros tras cada división. Pero no va a funcionar siempre toda la vida. No, de hecho, termina de funcionar cuando naces. Ahí vos. Pues vaya mierda. Claro. O sea, justo después de nacer, a se acaba. La telomerasa dice, yo ya he hecho mi trabajo aquí, caballeros. Rollo funcionario. Sí, vaya, un funcionario, o sea, me jubilo. Pero un rollo, un funcionario, pero con menos. Funcionario de los malos, claro, como el ADN malo. Sabemos que hay funcionarios buenos. Total, ¿y por qué pasa esto? Porque molaría, o sea, si la telomerasa se siguiera sintetizando, nuestras células se podrían seguir dividiendo sin problema. Y no se ha estudiado, o sea, no hay científicos que estudien. Vamos a hacer que siga funcionando, para que la gente no envejezca. Se probó con ratones y se vio que podían alargar la vida considerablemente, pero tenían que hacerlo de forma muy controlada. Porque si tú dejas a la telomerasa muy loca, en plan, la dejas que haga lo que le dé la gana, empieza la célula a dividirse también, pues, muy locamente. ¿Y no pasa como con Benjamin Button? Que vamos no, al revés. No, de hecho, te sale un tumorcito. ¡Ay, vaya! El tumorcito. Vaya. Cuando las células se dividen muy locas, siempre va a dar lugar a un tumorcito. Entonces, mejor vivir los años que vivimos, pero bien, a arriesgarte a esto. ¿O te arriesgarías? Dividiros, pero de tranquis, ¿no? Claro, vamos. Exactamente. O sea, si consiguiéramos controlar la telomerasa, la enzima esta que hace que los capuchones estos nunca se hagan tan cortos, podríamos vivir muchos más años. Mi pregunta es, ¿qué haríais vosotros si pudierais vivir, yo qué sé, 50 años más? ¡Qué pereza! Trabajar no. Ser funcionario. Pero bueno, caballero. No sé lo que haría, la verdad. Fumar. Total. Todo lo malo total. Que se pueda hacer. Todo lo malo. Aquí tenemos que. Aquí la cosa es realmente. No es más bonito apreciar la vida con la duración que tenemos ahora, a ponernos a pensar cuánto vamos a durar y qué haríamos. Qué bonito. Qué bonito, Neves. Un aplauso, por favor, para Neves. Gracias. Vamos a por la caja. Vamos a por la caja. Por favor, un aplauso para la caja. Yeah. Muchas gracias a todos por colaborar. ¿Quién empieza? ¿Quién abre el telón de la caja? Para los oyentes que no estén en la sala, que vayan a escuchar esto, hemos, en lugar de recolectar tweets, como solemos hacer en Tú también opinas, hemos recolectado mensajes escritos por la gente aquí en el directo y vamos a ver qué opina la gente de aquí. Y entre ellos, mira, como estamos, ¿en qué temporada estamos? ¡En la tercera temporada! Yo una cosa voy a decir. Señores de la Fiscalía, no nos responsabilizamos de lo que haya en esta caja. Yo no me responsabilizo. Fiscalía. Pues el tercer mensaje que salga... ¡Taza! ¡Taza! ¡La taza! Venga, vamos. No el primero, el segundo, el tercero. El tercero, venga, empieza con uno. A ver qué nos dicen nuestros... Garrapato, desde Tres Cantos, nos dice... Bueno, le hemos preguntado a la gente, esto es muy importante. Claro, es que no... Que cuál diría que es la serie de su infancia. ¿Y por qué? cuál es la serie de tu infancia y por qué. Entonces Garrapato, desde Tres Cantos, nos dice Alfred J. Quack. Buena serie. Dice, porque es triste, erótica... ¿Erótica? Erótica. No, no me acordaba yo de eso. Y salía un pájaro hitlerín, es cierto. Ese capítulo me lo perdí. Es cierto. Lo mejor fue la lechuga flautista. ¡Ojo! ¡Ahí queda eso! Madre mía. Eso era lo mejor. Alfred J. Quack era una serie que me daba mucha penita cuando era pequeño. Pero me encantaba la canción del principio. Cuando se embullía en el oro. Y llevaba siempre una bufanda. Es que tengo recuerdos difusos de Alfred J. Quack. Bueno, vamos a por la segunda. Ahí está. Oh, oh. A ver. Plisque Misterios, también de Tres Cantos, nos dice Bonanza. Hostia, ojo, Bonanza, ojo, sí, madre señor. Mía, ojo, madre mía, la serie. Ojo, ojo. Plisken es millennial. Este señor a lo mejor ha ido a vivir otros 50 años. Dice, impresionante, el duelo entre taxidermistas y dinosaurios. Yo no recordaba Bonanza así. No sé, a lo mejor es Bonanza la HD. La temporada perdida. No sé, la temporada perdida. Bonanza, querido público de Madrid. ¿Puede ser que la echasen en Telemadrid, Bonanza? ¿Puede ser? ¿Hace años? La televisión de Galicia, nos dicen. Galicia. O sea que... Galicia calidades. Autonómicas, entiendo. Bonanza, la misma... Yo no... Yo sí me acuerdo de haber visto Bonanza. Sí, la canción, todo el mundo lo se la sabe. A ver, cántala. No. Podría. Luego al final. Tarjetita por aquí. Bueno, que viene la taza, cuidado. ¡La taza! ¡Que viene! ¿Leo primero la serie y luego digo de quién es? Lee la serie y el porqué y luego la repartimos. Maravilloso. La serie es Slayers. Bueno. Era el momento en el que se hacía el silencio en mi casa. Estábamos todos enganchados. El ganador ganadora ya sabe quién es. Sí, porque yo estoy viendo a la ganadora loquísima. Ojo, ¿eh? Loquísima porque por fin puede hacerse un café en una taza. Y por fin ha ganado algo. Por fin ha ganado algo. Así que un aplauso para... ¡Que venga Celia, por la por taza! Favor. ¡Que venga por la taza! ¡Que venga por la taza! Está vacía. La tengo. Comprueben. Un aplauso muy fuerte por la taza. Enseña la taza, por favor. ¡Ay, ay, qué nervios, ay, qué nervios! Ay, ¡es una taza! ¡Ay, que la va a tirar! ¿Cómo? ¡Ay, que la tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que la tira! ¡Ay! ¡Bravo! Siguiente. Dale ahí. Jesús Estepa, desde Tres Cantos, nos dice El Valle Secreto. Ah, ¿pero eso era una serie? Pero yo no sé cuál es, pero es que tampoco pone por qué. ¡Jesús! ¡Jesús! Por favor, Jesús... Jesús, acuda a mesa. El Valle Secreto. Por favor. Ojo que viene. Me tienes que decir por qué. Justifica tu respuesta, Jesús, por favor. Buenas tardes. Hola. Hippy. El Valle Secreto, aquí es que la mitad no tenéis 30 años. Pero las personas que ya somos... Pues Jesús, va fuerte, ¿eh? Sí. Estoy entrenando. Y El Valle Secreto era una serie antigua... Venga, Jesús, venga. ¡Venga! Jesús, que es nuestro podcast, venga. La taza, ¿dónde está? Está en el camarero ahí. Buscá la de Francisco Portillo, por venga. Ahí. Un aplauso para Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Siguiente serie de nuestra querida infancia. Frank Castle, desde Tres Cantos también. Qué bueno. Cuidado, no te mates. Transformers. Ahí, Hasta el punto que me quitaba las gafas en el colegio haciendo el ruido de cuando se transformaba. No era un niño popular. Referente. Tampoco hacía falta que lo dijeras aquí porque ya lo intuíamos, pero bien. Gracias por escribir. A ver quién sigue por aquí. ¡Ah! Un anónimo. Un anónimo, pero me gusta mucho. Érase una vez la vida. Qué bonita. Porque era una empollona sin remedio. Tú no sabes lo que yo me estoy sintiendo identificada con A ver con si esto. Vas a ser tú. No. Esa chica la... Te quiero. Es una serie referente. Que realmente no... O sea, enseña. Cuenta las cosas como son, más o menos, ¿vale? Yo la uso en clase. Yo la uso para dar clase. ¿Te explican la muerte? Creo que sí, pero no me acuerdo. Es que no los he visto todos. Te explican tantas cosas. No los he Siguiente. Visto Doc Mockingbird. Vaya tochón. Del desván. O Mockingbird. dice, desde Tres Cantos, dice, hostia, qué buena esta. Mofli, el último koala. Con la canción seguramente más triste de la historia, o sea, es escuchar esa canción y querer cortarte las venas. Se acaba, dice que las series estas sacaban lo mejor de ti. Vanity Flappy, molaba mucho también. Vanity Flappy. Y luego pone Doc Wins. ¿Doc Wins? Y arroba que no lo entiendo. Arroba que no. Y luego pone, escucha Mock Beer, tenéis que escuchar Mock Beer. Un gran podcast. Un aplauso para Mock Beer. Gran podcast, mejor persona. Seguimos, hostia, viene con una sonrisita y todo. Arroba Seleneaziz, Achida. Qué complicado, macho. Las supernenas. Hostia. Porque eran niñas que pegaban, día, ¿eh? Que pegaban hostias como panes y eso siempre mola. Y no pongo Sailor Moon, Arale o Dragon Ball porque está pillada o estaban los niños atontados con esa serie. Puede ser. Gran serie, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué sigue por aquí? Dale. Fernando Gil dice, oh, qué gran serie. Los Vigilantes de la Playa. ¡Vamos ahí! Pero es que el porqué es aún mejor. Por las cámaras lentas. No queremos saber por qué, quizás. Porque nos enseñó que la cámara lenta era necesaria para salvar vidas. Sí, un aplauso para este caballero, por favor. Sí, señor. Qué maravilla. Me están tocando. Oye, las una mejores. Cosa. Gracias por hacernos parte del programa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eli, o Dori, dice, Oliver y Benji, era increíble lo que podía durar un partido y toda la vida haciendo la misma pregunta a mis padres. ¿Por qué yo no veo la portería poco a poco como en esta, como en la serie? Grandes dramas de la infancia. Porque el campo mide lo normal. Sí, Dori. Vivimos en un mundo bueno y real. Qué grande. Me toca. Qué nervios. Arroba el Eizel, Katana. Ojo, ¿eh? Dragones y mazmorras, tenía que salir. ¡Wow! Sí, joder. Tenía que salir, claro que sí. Porque para la edad a la que estaba enfocada, era lo más parecido a ir fumado sin drogarse. Bravo. Te daban mucha nocilla al ver esta serie, quizás. A ver. Sí. Tella David dice, Rui Pequeño Cid. Rui Pequeño Cid. Es una serie. Le gustó como reflejo de la historia. Ojo ahí, ojo. Aquí hay un niño leído. Ojo, qué bonito. Ojo. Silvia Guni dice, Marco, porque yo soy mucho de sufrir y en esta serie se sufre mucho. ¿Qué va? Mucho. Apenas. Pobre Marco. Tengo una idea. A ver. Tengo una taza en el coche. ¡Ojo! Tengo. El siguiente que saques. Tengo una taza en el coche. No toda la gente tiene una taza en el coche. Está nueva. No está usada. El siguiente que saques se lleva otra taza. Joder, estoy. Madre mía, qué presión. Una mano inocente, por favor, que venga a sacar una tarjeta. Venga, nadie. ¿Nadie? Nadie, venga, nadie es inocente. Un aplauso para la mano inocente, por favor. Bueno, vamos a decir la serie. Dragon Ball Z, en gallego, por Mr. Satán. Sí, joder. Nadia Guni. Pues taza. Luego te damos la taza, que no está aquí. Luego te la damos. Está en el maletero de algún coche. Apúntatela. Tengo una pregunta, ¿cómo se llamaba Bola de Dragón en gallego? ¿Cómo se llamaba Bola de Dragón en gallego? Igual. Vale, no. ¿Qué clase de preguntas es eso? No, es que en catalán era Bola de Drac. ¡O no! ¿Las encontraré o no? Pilla. Ah, tiene ahí. A ver, ¿quién va a ser por aquí? ¡Patricia! Oh, me gusta mucho Patricia. A todos nos gusta Patricia. Su serie de la infancia es Los Fruitis. Oh. Porque le gustaba Mochilo. Ay, fíjate, el pedante. Ese no me gustaba a mí. A mí me gustaba Gazpacho porque es andaluz como yo. Gazpacho. ¿Mochilo no es la inspiración de Doraemon? Wow. ¿Y Pincho? Ojo. ¿Y Pincho? Bueno, Pincho ya le dejamos por imposible. Arroba 13 bicis nos dice, hostia, esta es muy buena. Manos a la obra. Wow. Un aplauso, por favor. Manos a la obra. Que no es una peli porno. No, no. Manos a la obra. Por el introductor del Gotel en España. Exacto. ¿Verdad? Lolita, la máquina que era Lolita, se llamaba. Lolita, la Lolita. Y por el Achtun Achtun. ¿Por qué me sé yo que se llama Lolita? No lo sé. No tenemos más. Qué lástima. Vamos a ver. Uy, qué largo esto. ¿Qué pone aquí? ¿Rubio García? Puede ser Rubio García. Luis. Rubio García. Luego pones un nick de la hostia, luego pones Luis. Luis. Luis dice... Oliver y Benji, por esas grandes tardes de capítulos con pantallas interminables... Joder, partidos interminables. Luis, por favor, ¿eh? ¿Eres médico, quizás? Paracetamol. Y porque Mark era gitano. Es que lo demás no lo entiendo. Y porque Mark era gitano. Pero al final... Y ya está. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Oh, qué letra tan bonita! Podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Podemos estar aquí hasta las 10, si queréis. Conscientes, ¿no? Ojo, que viene la serie. Ojo, la serie. ¿Bajo la música? Bueno, no te falta bajarla mucho. Bueno, está bien, pero, ¿sabes? Carmenia Moreno dice el equipo A. ¡Oh! La serie. Sí, sí, señor. ¿Y por qué le gusta? ¿Ahí? Recuerdo que era la única serie de adultos que mis padres nos permitían ver. A mí me ponía mucho subrayado dos veces. Fénix. Fénix, sí, señor. ¿Y a quién no? Y a mí. Menudo jugón. Qué tío. Fénix molaba porque le decían, estaban en la selva de, yo qué sé, en Vietnam, a las 5 de la tarde, le decían, necesitamos un Ferrari Testarossa. Y el cabrón lo traía, con una tía en la... Hombre, claro. Qué cabrón. Bueno, Noé nos dice, hostia, muy buena, Gárgolas. Seriaza. Y Vaca y Pollo. Vaya, otra dos series seriaza más buenas. Madre, sí, señora, Noé. Muy buena. Vamos a ver... Y Aufwiki nos dice, Alf, un alienígena súper gracioso que se come a los gatos. ¿Se podía pedir más? Alf, por favor. Esto se merece un aplauso, una ovación, joder, por Alf. Inspiración para este gran podcast. Que nos ha dado nombre, joder. Qué maravilla. A ver quién es por aquí. Alf, es una serie que la retomé hace un par de años, la volví a ver, vamos. Sabes que hay un señor dentro de Alf, ¿verdad? Es un señor, había, ya no. De verdad, murió. Y resiste muy bien el paso del tiempo. Bueno, está muy bien. Los chistes siguen siendo graciosos. No sé si puedo leer esta tarjeta. Viene escrito con una mancha, ¿vale? Bueno, ya sacamos la conclusión. Soy ya sospechoso. Ojo. Adelante, continúa. ¿Emma o qué? Cleaner, creo que pone PJ Cleaner, dice David el Gnomo, porque fue mi primera experiencia sexual. ¿Sigue o se ha quedado? No, y manchita. Y manchita. La primera no quiero tocar eso sexual. Más. No estará, eso habría que explicarlo. Con el final de David el Gnomo. Ay, qué llorera, ¿eh? Qué llorera más tonta. ¿Voy a leer? Peor que con el de Marco. Qué llorera más mala. Bueno, David Mule dice Dragon Ball Z. Otro aplauso, por favor, para Dragon Ball Z, joder. ¿Cómo se dice en...? Dice que es la serie... ¿Cómo se dice en Drago y Bola? Bueno, dice que es la serie de su infancia y ahora. Siempre la he seguido y por muchos años. Muy bien, David, maravilloso. ¿David? No está por aquí. Era para ver si estaba... Dice que está fumando. Se está fumando un petaceta. Quería ver su opinión de Dragon Ball Super. Nimeria nos dice Son Goku. Porque todas las tardes la veía con mi hermano y era como un ritual muy bonito. Es maravilloso. Qué bonito. Si es que la serie de la infancia es lo que tienen. Ay, ay, que se queda sin papeles, Neveso. Yo creo que hacemos una ronda más, ¿sí? Sí. No, amiga, hasta que nos corten. Ah, hasta que nos corten, venga, loco. Venga. Madre mía. Hasta que vengan los cubatas, nos separa aquí. La letra más pequeña de la historia, también conocida como Chemical Insomnia. Pero mira qué letrilla. Chica. Madre mía. Digimon, ¿eh? Oh. Gente de mi edad, buena gente. Por los momentos de ir a la tele rápido después de comer, por no perderme ni un minuto y cantar la intro. A ver si sois la misma persona. No, porque yo llegaba para la hora de la comida y ella la veía después. Ah, bueno, es que ella seguramente iría al colegio por la tarde. Marta Nieto, desde Tres Cantos, nos dice Mazinger Z, ojo, Mazinger Z. Esas peleas que parecían súper reales y hasta acojonaban, y después de tantos años ya no se ven igual. Pero en su momento eran alucinantes. Mazinger Z. Yo he visto Mazinger Z cuando era muy, muy pequeñito. Esa también es buena. Van a sacar un remake ahora de Mazinger Z. Hay uno en Netflix. No, pero ahora van a sacar otro. a otro ahora. Muy bonito. HD. HD, full ready, 4K. Honky. Joder, es que lo pone muy difícil. No le damos la importancia que tiene, además, puño fuera, ¿no? Honky. Afrodita. Tenera. Dice verano azul. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Sí, joder! ¡Verano azul! ¿Puede ser la serie con más reposiciones de la historia? Porque estaba y en, la misma que bueno, franja de edad que los protagonistas. Identificaba mucho con ellos. Qué bien, bonito. Bien. ¿Será pareja del de Bonanza, quizás? De Plisken. Se queda ahí la duda. Adelante, Neveso, continúa. Vale, es que estaba intentando entender la última palabra. Vasito de agua. Vasito de agua. ¡Un aplauso! Javi nos dice que su serie de la infancia es V. ¿Por qué? Porque le encantan las ratas. Madre mía, V. Qué miedo, a mí V. A mí me daba mucho, mucho miedo V cuando era pequeño. Yo no podía verla, la verdad. Yo no la he visto. Me daba cosica cómo se comían, de hecho, las ratas. O sea, que abrían la boca como un buzón. ¿Que se comían las ratas? Sí. Los malos. Es que no sé de qué va la serie. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Marcial muere en medio de mi familia. Si no lo sabéis. Alberto O, desde Tres Cantos, nos dice Star Trek The Next Generation, por los Borgs. Ay, yo esta no la he visto. ¿Alguien ha visto Star Trek? O sea, ¿habéis visto Bonanza y no habéis visto Star Trek? ¿Qué está pasando? Los Borgs, que tienen nombre de sillón de Ikea. Los y Borgs. A la vez, en la misma tarjeta, el doble. Tenista. Isabel dice la tía Frankenstein y Rama. Rama, ahí estoy contigo, Isabel. Muy grande. Vamos a por más. Diego nos dice Bola de Dragón, porque lo tiene todo. Hostias, mala leche y tetas. ¡Qué maravilla! Censurado por aquí. No. Pero lo tenía, dos. Pero ahí estaba. Es lo que hay. Es verdad, ¿no te acuerdas cuando el duende tortuga hacía así, a Bulma le hacía... ¿No? No, esto es muy radiofónico. Le hacía así. Sí. Le hacía como así. Le hacía así. Vale, tengo un problema y es que soy incapaz de leer el nick de esta persona. No creo nada. Que pone Manuel. Mustron. De Gran Canaria. Mazinger Z. Sobre todo por lo de pechos fuera de Afrodita. Oh, Afrodita. Es una mentira. No decía pechos fuera. No decía. Aquí pone pechos fuera. Es una mentira. Pero lo hacía. Sociedator dice el gran héroe americano. ¿Que por qué? Porque molaba ver al Imperio Yankee fracasar con superhéroes mediocres. Wow. De hecho, el gran héroe americano yo la recordaba con cariño y la vi, según me puse internet, me la compré en el Donkey este, y la vi y es una mierda pinchando un palo. Ojo que viene en curva. Apio Bohemio nos dice platos combinados y todo lo que echaban en el Chavalín Club. ¡Viva Galicia y viva los Gullin! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Galicia! Escuchando disidentes de Tomania. Hay que escuchar disidentes de Tomania. Lo sepáis. All right. Yago dice Pokémon. Es raro que no haya salido. Que no haya aún salido no había salido. Ahora. Es que la media edad aquí está harta. Bueno. Y de Pokémon, porque hazte con todos, no sé qué, yo. Tú y yo. Tú y yo. Y no estás jugando con Pokémon GO, ¿qué está pasando? Hay Poképarada aquí. Aquí hay de todo. Bertolo nos dice, desde Tres Cantos, Power Rangers, pero los primeros, no las versiones que fueron saliendo con los años. Yo Power Rangers me flipaba. Pero me flipaba. Bueno, a nosotros, el juego del cole. ¿No te ponías a dar hostias en el salón? Yo tenía unos muñequitos que le dabas a un botón y la cabeza giraba. Estaba la cabeza de Tommy. Y ya era el Ranger Verde. Le dabas al botón. Ranger Verde. Tommy. Maravilloso. Y así toda la tarde. Y así toda la tarde como un niño monkey. Yo lo que hacía con esos juguetes es que lo ponía justo entre medio de las dos cabezas y jugaba que era un avión. Porque, bueno. Ah, que volaba. Es que no, también lo hacía yo. Bien P nos dice cosas de casa y especifica soy millennial. Un aplauso para todos los millennials de la sala. Cosas de casa, qué gran serie. Sí. Pilla. Vamos a ver. ¿Quién hay por aquí? Graf de la Pocilga nos dice. Vaya zorrera, estamos liando con los papeles de la mesa. Bueno, esta hacemos ahí una queimada y ya está. Dice V. por Diana. Uy, no sé qué pone aquí. Esa era mala. Ah, la malvada. Y estaba buena. Que se lanzó. Uy, no sé qué pone, te lo juro que no sé qué pone, ¿eh? Se comía la rata, yo sí me acuerdo. Uy, aquí pone una burrada. Que se, no sé. Mal folladas pone ahí, ¿no? No sé yo, pero... Que me hizo amar las malvadas. Ah, vale. Uf, qué susto. Es que V marcó época. Creo que lo hemos no ojo, que viene la censura. Ojo, que viene el jefe. Que llega el momento. Pepe Mordor nos dice Dungeons and Dragons, o sea, dragones y mazmorras. Porque por su culpa acabé jugando al rol y siendo un puto friki. Pero este hombre lo dice en inglés. Me llama friki todavía. Dungeons and Dragons. Manué nos dice. Manué con H. Manué. Dice, la pajarería de Transilvania, sin acordarme, muy allá del argumento, la recuerdo divertidísima. Sí, no, sí. Yo no. Sí. ¿No? ¿Ese era el pato verde que era Drácula? Sí. Debo añadir en su honor, que sé que me lo ha dicho antes, la serie de Bandolero, de Canal Sur. Que era muy, muy turbia. Es muy turbia. Muy bandolera. Muy bandolera. Oye, por cierto, no te lo he dicho, que te quedan los cascos rosas. Me han puesto unas cajas. Te favorece mucho. Maravillosos. Carlos dice que Dragon Ball porque sí. Goku se merece lo más grande. Hombre, más, por claro supuesto, que sí, joder. El cura Legañas. ¡Ojo! Oh, ¡qué gran ojo, nombre! Que tiene el mejor nick de la historia del mundo. Dice Mazinger Z. La vi completa, era algo novedoso y Afrodita disparaba con las tetas. Esto no nos marcó a nadie. Apenas. Tetas. Hombre, está el del gnomo. David el gnomo no disparaba con las tetas. Ya, pero no me sé. Continúa. Juanfre Camarote dice, Dragon Ball, porque Goku es un espíritu libre. Pensado porque meaba donde y cuando le venían gana. Es verdad, en un río, en el primer capítulo. Ah, verdad, es verdad, sí. Verdad. Digo, ¿cuándo he visto yo Goku mear y por qué? A ver. Fernan Hash nos dice, Alf, ese personaje alienígena come gatos sigue siendo adorable. Hombre, claro, es un por favor, otro aplauso para Alf cada vez que se lo merece. Un aplauso, por favor. Hay que aclarar que la grabación de este podcast no ha sufrido ningún gato daños. No. Todavía. Aún no nos hemos comido ninguno. Rafa Gambín dice, el coche fantástico. Me extraña que no hubiese salido aún. Un coche que habla. Ah, chupa de vinilo, o sea, chaqueta de vinilo. Y David Hasselhoff. ¿De verdad hacen falta más razones? Falta cámara lenta en el coche fantástico. No moría nadie, nunca murió nadie, ni en el coche fantástico ni en el equipo. Bueno, sí, en el equipo A murió una persona. Eso lo puedes verificar. ¿Lo puedes corroborar? Ahora no. @ ese Solis dice, el equipo A, porque me encanta que los planes salgan bien. All right, sí señor. En este caso sería porque me encanta que los podcasts salgan bien, ¿no? Siguiente. Se nos acaban ya, sí, ¿eh? Ya, se están acabando. Soda Pop dice, oh, qué grande, Chicho Terremoto. ¡Oh! ¿Por qué un elefante rosa se acerca en pijama a callar a un perro con calzoncillos de rayas azules? Enamorado de una chica con braguitas blancas. ¡Qué grande! Y un perro calzoncillo, sí, es que eso... ¿Por qué? ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué llevaba calzoncillos el perro? Un perro. Iván Pachi va por nosotras. Dice Willy Fogg. Ojo, farmacia de guardia. ¡Wow! ¡Aplauso! Farmacia de guardia, que es la serie que ha tenido más share de la historia de España. Por cierto. Imagino. ¿Con quién tirar de marcha antes? Con Guille de Farmacia de Guardia, con Chechu de Médico de Familia. Con Guille de Farmacia de Guardia. Normal, menudo golfo. Y dice, los ladrones van a la oficina. Esta me encantaba. Eso no sé cuál. Me encantaba porque Resines hacía de mudo. Los ladrones van al Congreso. Ahora sería la serie de ahora. No quieres seguir, sigo yo. Ah, sigue, ya. Estoy emocionado. ¡Cintanor! Lo pone con muchas oes. Dice, Dragon Ball. No necesita explicación, pero aún así os, sobre todo por su doblaje al catalán, y luego dice así muy grande, destierro a Murcia. Murcia soterrada, ¿no? más, me toca. Ha dicho, 5 minutos. Un par más y nos despedimos. Julio repaso en serie nos dice dragones y mazmorras, ¿no? Dragones, que por aquí. Y mazmorras. Y mazmorras. Porque... O a, me mí, ponía a mí Sheila. No sé quién me ponía perrote. Sheila. Sheila, me ponía perrote. ¿Y a quién no? No sé quién es Sheila. Y terminamos con esta, ¿no? Entonces. Adelante. Vamos con Kiko, que dice el príncipe de Bel-Air. Hombre, el príncipe de Bel-Air. Tardaba en salir. Tardaba. ¡Bingo! Dice, me parece una serie representativa para muchas generaciones, además de la actuación estelar de Will Smith. Hombre, un gran actor. Yo creo que en el príncipe de Bel-Air no actuaba. Era él. Pues ya no vamos a ir. La gente no se quejaba, digo, están deseando que nos vayamos. Se nos han acabado los gatos. Y hay que despedir. Qué triste. Oye, ha sido una bonita experiencia esto, hacer un directo. Estábamos muy nerviosos, es normal, del primer directo. Era mi primerito día. Pero lo hemos pasado bien, yo creo. Y nada, que... Dar las gracias a toda la gente que ha venido. Dar las gracias a toda la gente que ha organizado las jornadas de Chulapod, a Porqué Podcast, a la asociación de podcast, a Spot, y al público tan guapísimo que tenemos por aquí. Es maravilloso, guapísimos todos. A la gente de la Liga de la Justicia, de la Constante y Condenados Podcast, que van a sufrir como nosotros. Y a los camareros. Y a los camareros, al cocinero por hacer una comida maravillosa. Exacto. Y poco más, que podéis ver nuestras cosas en perdidosenmelmac.com, seguirnos en @enmelmac y hasta aquí el programa de hoy. Un placer. Igualmente. Me lo paso muy bien con vosotros siempre, ¿eh? Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos son bienvenidos.